perdió la brújula y el mapa. Y ustedes me han visto siempre en acto de servicio, dándolo todo a punto de perder la vida, desnudo como en el primer día. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Mis deseos no son ya sino nidos abandonados, y son insuficientes las explicaciones que nos han dado. Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo, y no me contrarían. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Me quería ser libre, pero que no te pasara nada. Siento una simpatía natural. Extraordinarias, y he debido estar en este lugar sin darme cuenta. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. De hoy saldré esta noche a embrutecerme un poco. Ya perdonarán si monto un pollón, voy con la firme intención de caldear el ambiente y armar un buen escándalo. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. El cantante se siente como en su casa, cualquier escenario de la ciudad, en aquella patria la que llaman lejos. Allí me podréis buscar, donde se cruzan un siglo y un segundo. Y hay algo que cantar. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Quería ser libre, pero que siento una simpatía natural y espontánea hacia las cosas extraordinarias. He debido estar en este lugar sin darme cuenta. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Soy el hombre delgado que no flaqueará. Yeah.